Este no es el programa que iba a ser. Digo, para hoy teníamos otros contenidos producidos, teníamos un capítulo diferente de la historia del pueblo argentino. En realidad, íbamos a decir las mismas cosas, pero parándonos en otro tiempo. Y hasta podríamos decir que lo que habíamos armado para hoy tiene mucho que ver con la puerta que vamos a abrir durante los próximos minutos. Sin embargo, los momentos históricos, los días, el poder, van haciendo que echemos mano a palabras más urgentes, que apuremos un poco el tranco. ¿Qué es esto bueno? Que tal vez sean tiempos de las otras maneras de cortar camino, de pegarle derecho. Dos por uno las pelotas. El fallo de la Corte Suprema, que casi deja el pabellón abierto a cientos de genocidas encarcelados, nos obliga a no esquivar el bulto, ¿sabes? Como la historia recién empieza, ya tendremos tiempo de contar la guerra contra el Paraguay, el mundo de la yerba mate, la independencia, la madre tierra, el tesoro de la juventud y un montón de temas más, pero, como dijimos, aunque todos los capítulos estén atados con el mismo hilo, hoy necesitábamos salir al aire con un programa de historia que el presente nos tiró en la jeta. Un programa de historia que nos hace caminar irremediablemente por este hoy que no nos permite desentendernos ni descansar de ninguna lucha. Por eso es que elegimos para este cacho de radio el mismo decir, pero con otros sonidos. Total, ¿quién dijo aquello de que no se puede cambiar de caballo a mitad del río? ¿Quién, si no nosotros y nosotras, va a burlarse del olvido? ¿Cómo no juntarnos vos y yo si buscamos la misma tierra detrás de mis ojos? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque al olvido se le volaron algunos patos, pero los hicimos caer adentro de la misma canoa. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la color de la mentira. Y vaya si lo fuimos a buscar, ¿no? No lo dejamos ni arrimarse a la luz del sol. Tantos pañuelos en la calle, en la plaza. En los pueblos también, en las esquinas, montoncitos de gente que, entre el enojo frente al poder y la alegría de sabernos juntos, otra vez dijo: hasta acá, muchachos, hasta acá nomás. Cada uno, cada una, dando todo. Mira, un amigo de esta plaza y de muchas me contó que una textil, una de las pequeñas empresas que ahora está al borde del barranco, como tantas otras, le donó a las madres 30.000 pañuelos para cubrir nuestras cabezas en este andar. Y al ritmo de los pasos de la marcha, las bancas iban botando para correr a los represores del beneficio del 2x1. Pero acá nos gusta más el pueblo diciendo no que un funcionario. Porque estamos hablando de otra cosa, de un camino andado por los hombres y las mujeres, sabiendo que hay cosas que no podemos repetir porque todavía no sabemos qué pasó y dónde está lo que no está. Quien nos va a abrir el micrófono de hoy es Estela, con la calma que le dan los años y los años de lucha sin odio. Nos dice así, cortito y al oído, porque es necesario que salgamos a decirnos, 2x1, las pelotas. Manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Y a las palabras con luz de Estela, que es mi abuela y es la abuela de todos, a la frase más cierta que ella dijo, arrimo otro manojo de palabras de un antiojudo del barrio que también supo del bien decir. Este periodista y hombre de acción escribió: la respuesta fue siempre el silencio. La clase que estos gobiernos representan se solidariza, con aquel asesinato. Lo acepta como hechura suya y no lo castiga, simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma. Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación, con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Doctor Eduardo Dualde, buen día. ¿Cómo le va, Madalena? Encantado de saludarla. Estoy tratando de influenciar en la dirigencia con éxito en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. El tiempo se hace el inocente para trabajar el olvido, borrar el sudor frío del alma y el leve sonido de los compañeros en sábanas colgadas de la noche donde pasa entre gentes la conciencia del mundo. ¿No me tiene despierto acaso? ¿No es delirio de amor su no ser? ¿No siembran su mirada de sombra como vieja pasión? ¿No están haciendo un país que nadie conoce? Siempre fueron cómplices de la vida, y todo eso como en sueños o fuegos que se tranquilizaban porque empezó el otoño. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazado por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. Darío Santillán, Luciano Nahuel Arrúa, Jorge Julio López, Costequi, Claudio Pocho Leprati. Sí fueron repartidos por el tiempo y la historia, diseminados en la tierra, sembrados bajo el sol, cargados de soledad o conjetura, pensativos ante los cementerios de pájaros blancos. Porque sí. Porque si no cosemos bien, los puntos se saltan, el tajo se abre una vez más. Y la historia de este pueblo está lleno de tajos que no llegamos a sanar. La verdad, nos curamos entre todos y entre todas, calmamos algunos dolores, pero como no somos de hacer reposo, salimos a la vida y nos volvemos a cortar con las puntas de esos círculos que nos cierran. Y en cada hueco de la historia hay pueblos desaparecidos, hay hombres, hay mujeres, hay piberío que en un momento dejó de haber. Desde los pueblos más primeros hasta la corte de hoy fuimos juntando la urgencia de sanar los moretones. Los pueblos aymaras, por ejemplo, ponen al futuro siempre atrás y adelante ponen al pasado porque es el que enseña el camino. Mirá qué linda manera de no repetir la historia o de tenerla más fresca al menos, ¿no? Para los indígenas nunca terminó la dictadura, dicen en Formosa, mientras todavía son perseguidos. Gabriela Torres, de la comunidad Huichí, fue a visitar a un compañero que estaba detenido, por lo mismo de siempre, por defender sus tierras, pero como su compañero ya no estaba en la celda, la encarcelaron a ella. La causa, robo con armas y robo en banda. Después, el miedo, el terror para que no hable, para que no cuente. Las mismas prácticas de siempre. No, por otro lado, haciendo un poco de marcha atrás, de contrapedal, se están cumpliendo 70 años de la masacre del pueblo Pilagá, de aquel año 47, donde el Estado fusiló a hombres, a criaturas, a mujeres, violó a mujeres, después de perseguirlas horas y horas por el monte. Y así podemos ir pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, desde las primeras hasta las de ahora, sabiendo o no lo que es cerrar un tajo. También podemos contar al pueblo Quilmes, por ejemplo, de cómo dijeron no, de cómo evitaron procrear para no dejar descendencia, de cómo los arrancaron de su tierra, de cómo los arrastraron hasta Buenos Aires y los obligaron a crecer donde no quisieron. Podemos contar la historia de los Quilmes, la de un pueblo que quisieron desaparecer. No, susurraron las mujeres. No, mientras molían el maíz en los morteros. Un no como afirmación. Un no que las volvía a la vida y se la daba a todo su pueblo. Un pueblo que no era ese mendrugo de carne, tendones y huesos que había sido arriado hasta las orillas de ese río color tierra. El verdadero, el único, había quedado interminables soles y lunas de distancia. En esos valles entre las montañas, donde cultivaban la papa, el maíz y la algarroba. Un pueblo generoso y aguerrido, que una y cien veces rechazó al invasor.

que el recién capturado torturó. Y digo que me llama tristemente la atención por el cinismo de algunas coincidencias, che. Me acordé de un papelito, de un pedazo de papel con un nombre escrito. ¿Viste? Vos también te acordaste. Porque otro torturador tenía en su mano un nombre garabateado, indicado, señalado. Miguel Echecolás era el torturador, uno de los que solicitó el 2x1, y que durante el juicio que le hicimos tenía un papel entre sus dedos. Y ya sabemos los papeles que tienen estos tipos, siempre tienen nombres. ¿Dónde están? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién sabe dónde? En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a... al Pozo de Arana. Para exigir al gobierno nacional y provincial la inmediata aparición con vida del compañero Jorge Julio López. Aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. ¿Vos sabés dónde quedó el mantel de la mesa que nunca estuvo servida porque se te piantaron los mozos y te quedaste comiendo de parado las migas de las sobras de la vianda del olvido? Señor López, ¿eh? Sí, señor. Gracias por su testimonio y por todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Vos esta noche dicen que ya no importa de dónde venís. Traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Ya pasaron 30 años, Kirchner dice nunca más, pero el compañero López no se sabe dónde. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Sí, claro. ¿Qué se creen? ¿Que lo que hay es lo que está? Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Y a la pena de la ¿Cuál? Ah. Está que me da la acá. Me habla de su super amigo. Ah, somos todos. Sí, ya. Se vino Bárbara. Nunca vos lo traído al topo para que zapatee. Que zapatee, che. No iba a tener lugar. Es cierto que hoy me dijo. Está picador, ¿eh? Turco. Es cierto que hoy dijo que yo llevo la mano. Cuando uno llegaba al bar de Flora era porque andaba de gira con el pico caliente, digamos, amanecido. Era una vieja esquina donde se podía tomar un trago, comer un sándwich de matambre casero, comprar alimento para los animales. Y varias veces he terminado ahí, en ese almacén del medio del campo, entre los que estábamos apagando la noche y los peones que arrancaban el día con una caña o una ginebra. Flora era ese punto, ese vértice detrás del mostrador que unía distintos modos de vida, digamos, que nos amontonaba alrededor de una mesa floja a escuchar anécdotas que iban desde antiguos duelos de cuchillo hasta incomprobables aventuras sexuales. Ahí no había diferencias, ni cajetillas, ni pobres, ni negros, ni blancos, todos iguales. Mira, la única persona que se distinguía en ese aire rancio era Flora. Con sus años encima ya, chiquitita, de boca bien pintada, roja como una frutilla, maquillada por la mañana y de gala cuando caía el sol. A nadie se le iba a ocurrir, dentro de tanto barullo, ni siquiera guiñarle un ojo, mira. La única vez, ahora me acuerdo, que alguien se atrevió a faltarle el respeto, fue cagado a trompadas por el negro Fierro. Estaba muy borracho el porteño de auto nuevo y ninguno de los que estábamos ahí supimos cómo terminó en el bar. Ese mismo día conocí al negro Fierro. Mientras el negro levantaba la tierra del camino con el cuerpo del porteño, Flora me comentó que el padre, el abuelo y hasta el bisabuelo del negro eran así, corajudos de ir al frente en todas. Y el cabezón, recién amanecido, dijo algo así como: estos fierros son todos iguales. Después del lío, Flora nos pidió que nos vayamos. La insolencia del porteño, claro, la había puesto un poco nerviosa y no le quedaban muchas ganas de atendernos. Y el cabezón, medio bromeando y medio en serio, le dijo al negro Fierro que nos lleve a su casa, que él había armado el despelote, que se haga cargo de nosotros. Y el negro, ningún problema, nos subimos a la chata del rastrojero y fuimos nomás. Era cerca la casa, habremos hecho unos 400 metros para adentro, y ahí, abajo del alero, el negro sacó unos bancos de madera, un par de cajones de fruta y la dama Juana. Mientras hablábamos de la paliza que se había llevado el porteño, el cabezón lo chicaneó al negro. Le dijo que aquel bisabuelo del que hablaba siempre seguramente le hubiera hecho rodajas al porteño ese. El negro Fierro dejó el vaso, entró al galponcito y salió con un sable. El cabezón me guiñó el ojo como advirtiéndome, ¿no? El negro se paró en el medio de la ronda y, rozando la hoja con la yema del dedo, contó que el padre de su abuelo, el negro Fierro, el primer negro Fierro, había peleado en esos pagos. Dijo que Fierro no era el apellido de aquel hombre, ni de él, claro. Su bisabuelo nunca supo ni escribir ni decir su apellido, solo le decían Fierro porque no se doblaba. Le pregunté dónde había peleado el padre de su abuelo, el primer negro Fierro. Tampoco supo decirme. Aclaró, sí, que había sido con un famoso general. Pidió que le sirvan vino y volvió al galponcito. Mientras se iba de espalda, con el sable empuñado, gritó: no hay nada que hacerle, mijo. Somos la parte negra de la historia, la parte que desapareció. ¿Qué pasó y cómo es que de repente desaparece de una forma tan abrupta? Una población que tenía tanta presencia. Hay tres hechos que lo explican. Las poblaciones rurales negras son masivamente reclutadas para la guerra del Paraguay, que se lleva a cabo a partir de 1864. Y por supuesto los mandan al frente, en los lugares de muerte. Fueron una pieza fundamental en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas, esos que tiraban aceite, etc. El mismo San Martín decía, mis pobres negros, el batallón de él era 1.200 hombres, 800 eran negros. Que parece que para la historia nosotros lo único que hicimos fue empanada y pastelito. A la guerra no fuimos, hicimos empanada y pastelito. Te parece bien amada, si al compás de este candombe la llamada, nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano. No sin antes reclamar que menan la libertad y que la sepan cuidar. Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. Nuestra historia oficial en muchos momentos estuvo tapando algunas cosas y el hombre siempre ha tratado de hacer eso. Ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la fiebre amarilla de 1871, y acá ocurre un hecho realmente impresionante porque sus barrios estaban totalmente desprovistos de la mínima salud e higiene y por lo tanto la fiebre fue muy encarnizada en los barrios de ellos. Pero por otro lado, el ejército rodeó los barrios negros y no los dejó salir. Y hay muertes masivas, enterramientos en fosas comunes, pero sobre todo se había fomentado la fobia, la idea de que los negros eran los portadores de la enfermedad. El hombre blanco continuando su rutina, ya barrió con el cuarey y barrio Ancina, y no comprende que la fe que lo empecina, el folclore de los negros se extermina. Somos los primeros desaparecidos de la Tierra. África perdió 60 millones de seres humanos que su familia nunca supo dónde estaban. Hay muchos sentimientos encontrados que tienen que ver con la vida de nuestra gente al haber sido arrancados de sus territorios, de sus comunidades y haber sido traídos compulsivamente a esta parte del mundo. Sarmiento tiene una frase muy fuerte que es cuando el presidente va a la Cámara de Diputados y dice: llego feliz a esta Cámara de Diputados de Buenos Aires, donde no hay gauchos, no hay negros ni pobres. Somos la gente decente, es decir, somos los patriotas. Y en un momento la política de Estado fue esa, revalorizar toda nuestra cultura española, nuestra cultura centroeuropea y dejar de lado todo lo que era natural, que era aborigen, mestizo, de que el crisol de razas directamente era un crisol europeo de razas en nuestra tierra, pero no se contaba con lo que era la esclavitud en síntesis y la fuerza que tuvo y lo que nos dejó esa sangre negra que habita entre nosotros y está en todas las familias. Y creo que nuestro pueblo más que ningún otro es una prueba de esa resistencia, de cómo a partir de la adversidad y de las condiciones inhumanas en las que se nos trajo y se nos mantuvo durante siglos, a pesar de eso seguimos siendo una fuente de vida y de cultura. Realmente creo que puede ser un ejemplo para nuestra sociedad. No sin antes reclamar que me la libertad y que la sepan cuidar. Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. La desaparición como la misma cuerda que nos va anudando a lo largo del tiempo, y los tambores al mismo tiempo de la desaparición. Y en el mundo de las moras blancas y las moras negras, las últimas del tacho, las negras por supuesto, son las primeras en aplastarse, los primeros desaparecidos en este ir y venir en el tiempo para ver qué hacemos con lo que no sana, con lo que no cierra. En este círculo que buscamos cerrar desde que empezamos el capítulo de hoy, nos encontramos con otra coincidencia del cinismo, otra casualidad. En realidad son muchas, ¿no? La que nos pasó como pueblo, por ejemplo, en aquel diciembre del 2001, nos hace volver la mirada por encima del hombro y preguntar. Están todos libres, ¿no? Digo, los que mataron, los que ordenaron esa matanza, los que les tiraron los caballos encima, los pañuelos blancos, los responsables políticos de esa sangre, los que ocupaban u ocupan sus ministerios, bueno, ni siquiera necesitan de la promo del 2x1, ¿no? ¿O acaso, además, hoy están en funciones? Ah, ¿viste? No es tan gratis cerrar el redondel de la historia, gira y se nos viene encima, ¿no? Mirá, el policía que fue responsabilizado por los ultrajes, vejaciones y maltrato, textualmente, ultrajes, vejaciones y maltrato a 7 madres de Plaza de Mayo en diciembre del 2001, es el subcomisario Ernesto Weber, hijo del subcomisario del mismo nombre, Ernesto Weber, el policía que mató a quemarropa a Rodolfo Walsh en 1977. ¿Qué cosa con nosotros? Che, que a 40 años del asesinato de Walsh, a más de 15 del 2001, con muchachos de buena familia y de buen gobierno, tengamos que salir a decir basta a cada rato. ¡Ay de la patria en sombras! Raíz que en mí padece largamente incesante. ¿Quién le ha sesgado dentro las altas polvaredas, apagando el sonido del galope en el aire? Con 3 abuelos puedo tocarme el nacimiento, volver a mayo, andarlo campana por campana, irrumpir con lo acústico el sayal del silencio y abrir de par en par un cabildo de sangre. Pero ay, mi patria duele delante de los ojos del que la mira amándola, viviéndola sin pausa, del que la lleva adentro herida por el odio, lastimada en la boca de su tierna guitarra. No son las personas, sino las instituciones y el país. Hay serios incidentes ahora en Plaza de Mayo. Ha llegado la caballería, la policía montada. A una chica, a gente, a una madre. Bueno, ahora están tirando gases y alza la represión. Veo como la policía me pega un balazo de goma, alcanzo a atajarme, me dan el pecho, pero bueno, pero finalmente me termina dando en la mano. Tengo acá unas esquirlas y algunas en el pecho. Se ve que son gente que es individuales que han venido aquí a Plaza de Mayo. Nosotros no pasaba, viejo. Queríamos comida para la gente, no vinimos a hacer nada y la policía no tira así. Es poco, caballo, palo, todo lo que... Ahí está, ¿ves? En este momento, frente al cabildo, un oficial de policía blandiendo su arma, dispara y ataca. Ahí nuevamente empiezan los disparos, está aquí, en la zona de Roque de Mayo. Hay gente que está viniendo. Y en la plaza, la gente está en la batalla por permanecer acá. Y ahí viene la carga de la caballería. Increíble, ni con el carro hidrante, ni con la caballería, la gente va y vuelve. De pronto todo se llena de gas, los periodistas no podemos hablar, les podemos contar que realmente la policía no puede controlar a estos... Grupos de manifestantes volvieron en tanto a instalarse en la Plaza de Mayo luego de un fuerte operativo de desalojo de parte de la Policía Federal. Va corriendo hacia la Avenida de Mayo y atrás corren los efectivos de la policía montada, corriendo detrás de la gente y se siguen escuchando tiros. El escenario de Plaza de Mayo se está viviendo ahora aquí en el Congreso, represión, balas de goma, también gases lacrimógenos, todo eso también se está viviendo en el Congreso. En balas de goma, el personal de la Policía Federal, hay 2 muertos de estos enfrentamientos y hay otras 3 personas gravemente heridas, una con un balazo en el cráneo. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. ¡Ah! Al menos 16 personas murieron en todo el país durante los violentos saqueos e incidentes que desarrollaron desde anteanoche hasta hoy en todo el país, según datos provisorios de la policía. El presidente de la Rúa estaría redactando la renuncia a su cargo. Una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiera Dios alumbrar el camino de la República. Claudio nadaba y jugaba muy bien al waterpolo. Le gustaba sacar fotos, escribir. Era trabajador gráfico y decía que no quería ser un turista en la clase obrera. Tenía un gran sentido del humor, su hermana cuenta que era muy lindo y se ríe. Es como de la familia, ¿sabes? Claudio dormía en la piecita del fondo, en un gran caserón del barrio de Belgrano. Se lo llevaron de ahí. Una tarde de julio. Se lo llevaron a él, pero dejó algunas palabras hiladas que, de tan inéditas y tan suyas, las podemos hacer nuestras por un ratito. En el río flotan adoquines, barcos, mierda. Maravillas naturales, almirantes, algún pez plateado y muerto, alguna barca pesquera. Flota la luna, ondulando recuerdos que creía ahogados y los cuerpos de muchos extremistas. Poema inédito de Claudio Ferraris, escrito en octubre de 1976. Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso. Soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre. Me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde la ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país. a la tierrita que regué con amor. Poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña. Tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Es justo que la extrañe, porque siempre nos quisimos así. Ella pidiendo más de mí, yo de ella. Dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas. Y hay lluvias ajenas y propias que no paran, si no las hacemos parar. Entonces nos vamos encharcando, ahogando. Mientras algunos chapotean, nosotros no sabemos qué hacer en semejante aguacero. Y la historia nos vuelve a mojar si no hacemos algo, claro. Viste que en cada programa que termina, uno sale a las apuradas, porque tiene que andar saliendo al camino. O me voy a quedar acá en el estudio, recién mañana saldremos al camino a andar radio por radio llevando las mismas voces. Así que me preparé unos mates y me preparé una pensadera también. Hay quien necesita del silencio para pensar, ese tiempo suspendido en el aire. Están los que con una musiquita llevan y traen sus sentires, otros, qué sé yo, con un paisaje, una tierra sobre los ojos, otras simplemente en los sueños, pero a mí este asunto de mirarme adentro me viene después de escuchar algo, de escuchar a alguien y que algunas preguntas empiecen a brotar lentamente, una a una, y ahí uno sale como disparado hacia cualquier lado, ¿no? Pensaba que estuvimos en ronda hoy bien al ladito, hicimos el programa en círculo, girando sobre algunas cuestiones que tendremos que ir zanjando con el tiempo. Pero recién decía que la historia nos vuelve a mojar si no hacemos algo. Hicimos, che. Se ve que hicimos. Al menos salimos a patear la calle con banderas en las manos, pancartas con fotos, remeras, con frases. Ahora me acuerdo, mirá, de un cartelito en el vidrio trasero de un taxi que decía: tengo miedo, Astiz puede subir a mi taxi. Y resulta que las plazas se llenaron de hombres, mujeres, piberío, que con miedo y todo, dijeron a grito pelado: no, no, acá no, basta, dos por uno las pelotas, viejo. Se ve que hicimos, ¿no? Por eso, por esto, es urgente que nos contemos la historia, que pongamos el pasado allá adelante, como decíamos hoy, para no repetir las sombras oscuras, y para alumbrar con las cosas lindas de este pueblo, que las tenemos, claro que sí. No sé, ahora mismo sospecho que no les va a ser tan fácil, ¿no? Que si vos y yo hacemos flamear el nunca más, Ese tal vez ni se asoma. Acá no va a venir a joder ese quizá. Esa promo del 2x1 con espuma de la rabia. Acá tenemos la misma tierra en las patas. Y junto a vos la pisamos. Sofía Lobisek, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Paula Farman, Matías Sánchez, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Puchero García y Román Solsona. Y ya sabés, en caso de emergencia, sopla la tierra detrás de mis ojos. Que no es un programa de historia, sino un programa de memoria. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo lo vemos. No existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si nada, se abren las puertas. No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Atraparme no hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos se están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos.